Dime por qué carajo me dan celos. 4 meses y ya siento que te conozco. Qué rico se siente tu buenos días. Y sin buena noche no dormiría. Y hace rato que no siento por nadie. Me siento un novato con miedo a estrellarme. Pero qué tal si lo intentamos. A ver si hiciste si está mi hermano. Te veo y recuerdo cuando chocamos. Y como de la nada me ve. Dale, suéltate, tócate el pelo en noviembre. Sin ti porque empezó en enero. Veía mi sueño en desespero. Quitarte la ropa haciéndote sincero. Dale, suéltate, tócate el pelo en noviembre. Sin ti porque empezó en enero. Le pedí a mi sueño en desespero. Quitarte la ropa haciéndote sincero. No quiero más nada, sin ti nada importa. Baby, no quiero, pero la vida es corta. Tú eres una misión de esa que no se aborta. Estate segura, baby, yo soy tu escolta. Parte latigazo, porque es que yo paso. Ando bien loco, busco amor a los coñazos. No viene al caso, pero por si acaso. Estoy en carrera y a todito lo rebaso. No quiero a nadie más. Conéctate con mi ser. Imposible superar el contacto con tu piel. Dale, suéltate, tócate el pelo en noviembre. Sin ti porque empezó en enero. Le pedí a mi sueño en desespero. Quitarte la ropa haciéndote sincero. Dale, suéltate, tócate el pelo en noviembre. Sin ti porque empezó en enero. Le pedí a mi sueño en desespero. Quitarte la ropa haciéndote sincero.